Como todos los domingos, Nico enciende la tele y se dispone a mirar un programa deportivo. Su hermana también lo ve, sobre todo cuando pasan partidos de tenis. Una parte del programa está dedicada al hockey femenino, en el que con sus bastones las chicas consiguen que la pelota se mueva, se detenga y cambie continuamente de dirección. Luego aparecen los lanzadores de balas y de jabalinas. Por último, llega el momento más esperado por Nico, el fútbol, entre goles y algunos penales no cobrados. Puede ver el sensacional cabezazo que desvía la pelota que venía directo al arco de su equipo favorito.